aromas que pregonaban su libertad. En nuestro cielo brilló la estrella de un gran amor, y en nuestro nido solo existía felicidad. Una mañana sin decir nada te fuiste, amor, todo mi cielo se fue cubriendo de soledad. Sin tu cariño, ¿para qué quiero mi libertad? Paloma blanca, quisiera saber dónde encontrarte. Paloma blanca, solo viviré para adorarte. Mis alas casi quebradas.